Run around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Bueno, y continuamos nuestro programa. ¿Qué os ha parecido? Eso se llama una programación intensivísima y además de rabiosa actualidad, como decíamos al comienzo, ¿no? Qué convulsión de programación de la muestra, y qué manera tan placentera de poder. No os perdáis mañana viernes, no os perdáis la mesa redonda, que son gente que viene de muy distinto lugar, y ese final de fiesta, por decirlo de alguna manera, ese pastel coronado con Olga Rodríguez, que quienes no conozcáis su trabajo lo podéis consultar en internet, pero podéis tener la oportunidad de conocerla mañana. Aparte de todo, de ser una gran profesional, es una magnífica persona, una mujer muy accesible. En fin, que yo, si no tenéis un plan mejor, que creo que no lo hay, cine, festejo, y premio de periodismo a Alberto Almansa, que sigue tan vivo, como lo estaba. Es el planazo del viernes, desde luego. Bueno, y ahora vamos a pasar a contactar con una representante de la Marea Blanca, que, bueno, si no lo sabéis, que las Mareas Blancas es un movimiento popular, es un movimiento ciudadano, es un movimiento social emanado de los colectivos y de la ciudadanía de base, que quiere y desea defender lo público en todo lo relacionado con la sanidad, que era nuestra niña bonita del sistema público, y que parece que entre unos y otros, pues entre todas la mataron y ella sola se murió, ¿no? Bueno, pues para hablar de ello y de los contenidos que ahora mismo se están trabajando a distinto nivel, vamos a hablar con Maribí Serrano, que hoy hace de representante de las Mareas Blancas, pues a nivel provincial de la provincia de Córdoba. Maribí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cansada en general estamos, porque sí, la ¿no? actividad de los últimos tiempos, la verdad, es que es frenética. Que sí. Pero ahí seguimos. Bueno, pero es muy importante que haya alguien, ¿no?, al otro lado, ¿no?, porque no puede ser que los niveles de deterioro a los que se están sometiendo nuestra sanidad no tengan una respuesta, ¿no? Sería, no sé, un poco imperdonable. No te culpo a ti de la carga y el peso, ¿no?, o a ti o a gente como tú, o a los que compartís ahora mismo esa punta de lanza, ¿no? Pero sí que es muy importante que haya una respuesta social, ¿no? Sí, vamos, es fundamental, es absolutamente fundamental. Lo que pasa es que yo creo que la población ha llegado a tal nivel de hartazgo que les conduce un poco a la apatía, y hay veces que necesitan, digamos, un revulsivo para poder reaccionar, y eso es lo que pretendemos desde los movimientos ciudadanos, en concreto desde la Marea Blanca, y que la gente tome conciencia de lo que realmente ya intuyen, de lo que realmente ya saben, pero que necesitan, digamos, ese punto de revulsivo para exigir un derecho tan fundamental como el de la salud, porque es que estamos llegando a unos niveles absolutamente demenciales. Cuando dices esas palabras tan gruesas, ¿no?, yo creo que lo importante es dimensionarlas, ¿no? Creo que es muy importante que, porque seguramente todos tenemos alguna experiencia relacionada con nuestra relación con el sistema sanitario, ¿no? Y probablemente todos decimos que gracias al servicio público de salud hemos podido salir de algún atolladero, unos más serios, otros menos serios, pero con un balance positivo. Sin embargo, últimamente la historia, nuestra historia personal en general, está jalonada de, pero qué barbaridad, pero he tratado de hacer de una cita y resulta que me dan que no me dan ni respuesta, que ya no me cogen ni el teléfono, voy y no me atienden. La lista de esperas parece como que es que el otro día hablábamos de la dependencia, pero que hoy hablamos de la salud, y de mal en peor, ¿no? ¿Qué hay que hacer ante tanta situación compleja, ¿eh? Porque yo entiendo a la gente cuando se plantea, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Sí, sí. Bueno, a la ciudadanía realmente no nos dejan mucha alternativa, porque una de las cuestiones que tampoco se están cumpliendo, que nosotros llevamos reclamando desde hace mucho tiempo, es que se cumplan las recomendaciones comunitarias de que la población, de la que la ciudadanía, tienen que tener una participación proactiva en la gestión de lo público, sobre todo, y no reactiva. Es decir, hay que contar con la población para hacer planificaciones de gestión y no simplemente esperar a que una serie de gestores organicen y luego la población pues reclame o proteste en función de cómo resulte esa planificación. Y en el caso de la salud, bueno, estaba diciendo antes de que teníamos que dimensionar, efectivamente, hay que dimensionar un poco el problema. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando ya por este asunto antes de la entrada del PP en el gobierno de la Junta de Andalucía, pero lo que nos preocupa sobremanera es que desde que el Partido Popular entró en el gobierno de la Junta, el problema se ha agravado hasta unos extremos terribles. O sea, esas famosas promesas que hacía el señor Moreno Bonilla de listas de espera cero, achacándole al PSOE, que me parece bien que en su momento lo hicieran, achacándole al PSOE aquellas listas de espera insoportables, nos encontramos que se han multiplicado. O sea, por poner algún dato, simplemente en listas de espera quirúrgica ha aumentado entre el año 21 y el 24 en 115.000 personas. O sea, en el año 21 había unas 111.000 personas en lista de espera para cirugía, actualmente son 227.000. Pero no solamente las listas de espera quirúrgicas, que es una cosa de la que más o menos podemos obtener datos, porque hay muchas cuestiones de las que es casi imposible obtener datos debido a la opacidad de la propia Junta al ofrecer esos datos, pero porcentaje de citas que superan el plazo legal de los 60 días, que dice el decreto de garantía, pues el porcentaje de citas que lo superan es del 58,5%. Es que el 78% de las citas de atención primaria se están dando por encima de las 48 horas. Y la OMS, los principios de la Organización Mundial de la Salud, hablan de que una cita de atención primaria no es tal si no se cumple dentro de las 48 horas desde que se solicitan. Estamos viendo cómo se están desmantelando, en concreto en la provincia de Córdoba, el Hospital de Montilla se ha sometido a un desmantelamiento progresivo, los ARES se están vaciando de contenido, de personal, se está centralizando, por ejemplo, muchos de los servicios, toda la zona sur se está centralizando en el Hospital de Cabra, que era ya de antes, mucho antes de desmantelar esto, el Hospital de Montilla y los Ares, ya era un hospital súper sobresaturado, con lo cual ahora simplemente es que no dan abasto, cuando Maribí, encima tenemos las urgencias colapsadas. Maribí, pero entonces vamos a ver quién miente, ¿eh? Por favor, ¿eh? Hablemos ya con la claridad y la contundencia de vida. ¿Quién miente, ¿eh? Cuando el presidente de la Junta de Andalucía dice que nunca se ha invertido más dinero público que el que está invirtiendo este gobierno autonómico? Alguien miente, claro. ¿No? O sea, no puede ser que tú estés contando esto que estás contando, ¿eh? Que no es que lo esté yo poniendo en duda, por favor, ¿eh? Pero, por favor, ¿quién miente? ¿Eh? Sí, vamos a ver, es que lo de las mentiras es una cuestión muy relativa. Mentir, hombre, se pueden mentir de forma relativa cuando los datos no se dan de forma absoluta y no se relativizan. Por ejemplo, el presidente habla de que estamos teniendo el mayor presupuesto sanitario, claro, pero no tiene en cuenta la inflación que han tenido los precios desde el año 2018, por poner más o menos, bueno, incluso desde antes, podemos dar datos incluso de antes. De hecho, en las mareas hemos realizado un estudio, un cálculo, que en gasto deflactado, es decir, quitando el aumento del IPC, ahora mismo estaríamos, el nivel de inversión estaría aproximadamente al mismo nivel del 2010. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco cuentan, porque son muy opacos, como ya te he dicho, en sus datos, cuánto de ese presupuesto va destinado a los conciertos con las privadas. Este año, de hecho, el presupuesto del 2025, el mayor aumento de presupuestario va en conciertos a las privadas, que la propia Junta de Andalucía reconoce que va a aumentar los conciertos aproximadamente un 22%. Nada más, ¿no? Eso es un modelo en el que nosotros estamos total y absolutamente en contra, porque eso te hace depender del chantaje de las empresas privadas, que evidentemente funcionan con criterios de caja. Es decir, claro. Con el tema Muface, que recientemente ha salido también a la prensa, tenemos un ejemplo muy claro. Muface ha hecho una... Bueno, el gobierno ha hecho la licitación para el concurso de Muface, que ha quedado desierto, a pesar de que se le ofrecía a las empresas privadas un incremento de un 17%. Las aseguradoras han dicho que pierden dinero y, por tanto, han dejado desierto el concurso. La única solución que tiene ahora el gobierno es poner más dinero encima de la mesa, porque no pueden absorber, imposible, que absorban de la noche a la mañana a todos los mutualistas de Muface en la seguridad pública, en la seguridad social. Claro. Aunque como saben que tienen la sartén por el mango, pues imponen sus condiciones. Y eso es lo que nos acabará pasando con los conciertos. Cuando tú externalizas los servicios y se los acabas concediendo a empresas privadas, te haces rehén de ellas, porque son oligopolios que no funcionan con las leyes del mercado, porque son concursos cerrados. Y está bueno, pues no, pero es que no es que lo digamos nosotros, es que la Universidad de Oxford ya ha hecho estudios sobre cómo las empresas privadas, cómo en el sector sanitario las empresas privadas no obedecen, no funcionan bien con los criterios de oferta-demanda, por ser un sector, primero, básico y fundamental, y segundo, porque todo ese tipo de concursos, pues son concursos que se ofrecen sin el... oligopolios que no pueden someterse a las leyes del mercado. Ya. Y por tanto no están funcionando. Y por todo eso, y por muchas cosas más, ¿qué va a pasar el domingo, Maribí? Pues el domingo estamos haciendo un llamamiento absolutamente a toda la ciudadanía, a todos los movimientos sociales, a sindicatos, a todas aquellas personas que están implicadas en la lucha por los servicios públicos, para que salgan a la calle, porque la Coordinadora Andaluza de Marea Blanca ha decidido que debemos, en todas las provincias, todas las capitales de provincia, hacer un llamamiento conjunto a la ciudadanía para manifestar que no podemos seguir tolerando esta situación, y además una situación que a la que no se le está poniendo remedio, que los presupuestos del año 25 no son nada halagüeños, que en los que no se invierte ni un solo euro en aumentar la plantilla del personal, y todos tenemos ejemplos de cómo falta personal en todos los segmentos de la atención sanitaria, cómo en la atención primaria ni se dan los criterios de accesibilidad ni de longitudinalidad, que significa que un mismo médico te atienda durante un plazo prolongado de tiempo. Los programas de prevención comunitaria están absolutamente abandonados. Pues todas esas cuestiones se ha visto que aumentan la mortalidad evitable en un 30%. Claro. Y actualmente ni tan siquiera la atención primaria, que digamos en los últimos años era algo que todavía no llegábamos a cuestionar, pues ni tan siquiera la atención primaria se está salvando. En claro. Las zonas rurales ya ni te cuento cómo está la situación. Que entonces, Maribel, tenemos... Maribel, perdón. El domingo tenemos que salir a la calle y plantarnos y decir basta ya, ¿no? Sí, dinos a qué hora es y de dónde salimos, dónde tenemos que estar. Sí, en Córdoba la manifestación saldrá a la 1, a las 13 horas, del Hotel Oxidado, y nos dirigiremos desde allí hasta la Diputación. Vale. Y en la Diputación se leerán los manifiestos y y explicaremos el porqué de nuestra convocatoria. Pero yo creo que la ciudadanía tiene claro que nuestra lucha está más que justificada. Pues ahí estaremos este domingo 17 de noviembre a la 1 en el Hotel Ocidado. Todas nuestras oyentes, por favor, vamos todos a luchar por una salud pública. A la hora pública. Del vermú es una hora magnífica, ¿eh?, para terminar en un fin de semana haciendo un gesto público de repulsa contra el maniqueo que se están trayendo con nuestra sanidad. Maribí Serrano, representante de las Mareas Blancas de la provincia, en la provincia de Córdoba, pues tú nos hablas desde Priego esta tarde, ¿no? Sí, desde Priego, exactamente. Qué bonito, el pueblo tiene más bonito, me caché la más. Bueno, pues nos vemos el domingo, ¿no, Maribí? Por supuesto, eso esperamos, que podamos ver allí todos. Venga, fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros.